Mr. Ego, dig his chains. You can best believe that he's a macho man. He likes to be the leader. He never just friends. Hey, hey, hey, hey, hey. Macho, macho, macho man. Man, yeah. I got to be a macho man. I got to be a macho, macho man. Yeah, I got to be a macho. Esto es El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador. Y hoy comenzamos con un clásico del disco, un tema de 1978, uno de los éxitos más importantes de un grupo emblemático de toda la movida de los 70, de toda la movida del disco, el grupo Village People, famosos por canciones como YMCA, In the Navy y este tema, Macho Man. Vamos ahora a continuar con música. El turno es para un dúo de Noruega que llega ahora con una canción del año 2004 por Kings of Convenience. Aquí está Miss Red. Isn't end. What do you know? It happened again.

money in the guard of banks. Let them know we bout that cake straight out the gate. Be independent woman, some mistakes for whores. I'm saying, why spend mine when I can spend yours? Disagree? Well, that's you, and I'm sorry. I'ma keep playing these cats out like a car. Wearing high heel shoes, getting love from the Jews, four badass chicks from the Moulin Rouge. Hey, sisters, soul sisters. Better get that dough, sisters. We drink wine with diamonds in the glass by the case, the meaning of expensive taste. You want an enche, come on, mocha chocolata. What? Rio Lady Mamu. One more time, come on. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y estaban oyendo a Christina Aguilera, Pink, Lil Kim, Maya y Missy Elliott con su versión de un clásico original del grupo La Belle, y esta versión hizo parte de la película de Baz Luhrmann, Moulin Rouge, del año 2001. Vamos ahora a conmemorar un natalicio, uno de los hombres que más admiro, increíble poeta de Brasil y uno de los más importantes compositores, letristas, sobre todo de la música brasilera, también un diplomático y, en fin, un hombre que hizo mucho por la cultura de Brasil y del mundo. Él es Vinícius de Moraes, tal vez el poeta más famoso del siglo XX de Brasil, un hombre que lo hizo todo. Hizo, por ejemplo, la obra legendaria Orfeu da Conceição, una adaptación brasilera del legendario mito de Orfeo y Eurídice. Y también, por otro lado, una de las figuras fundadoras de la bossa nova. Uno de sus grandes compañeros de composición fue el maestro Antônio Carlos Jobim. Él compuso con mucha gente, con Toquinho, con Carlos Lira, con Baden Powell, se inventó la afrozamba. Pero hubo tres personas responsables de crear la bossa nova. Él, Tom Jobim, y el inventor del ritmo, el guitarrista João Gilberto. Y todo empezó con esta canción que fue compuesta con letra de Vinícius y música de Tom, y originalmente grabada por Elisete Cardoso, pero después llegó la grabación de João Gilberto, que fue el inicio de la bossa nova, que marcó ese inicio. Y vamos a oírla en una versión cantada por Vinícius junto a su gran discípulo Toquinho. Aqui está Chega de Saudade. Tá no Rio agora, sim. Né? Com muita saudade, né? Muita saudade. Olha, João, essa é tu, hein? Thank you. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Estaban oyendo a Jamiroquai con uno de los grandes éxitos de toda su carrera, del álbum Traveling Without Moving de 1996, el tema Cosmic Girl. Vamos ahora a continuar con una unión entre leyendas, la unión entre David Bowie y Queen, un tema que fue lanzado como sencillo en 1981 y luego fue parte del álbum Hot Space de Queen, lanzado en 1982. Uno de los grandes clásicos de la carrera tanto de Queen como de David Bowie. Fue número uno en el Reino Unido y esto se llama así, Under Pressure.